Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se inaugurará la exposición Melanomanía del artista Dovina Vieru en la Alianza Francesa de Quito. Las pinturas de la muestra parecerían estar esculpidas. El material está perforado con un cincel, la tela está estriada y curtida. El dibujo aparece bajo una multitud de huecos que se alejan y se enmarañan en una danza silenciosa. La abstracción es la regla en la obra de este artista, que busca más interrogar que narrar. El hierro viene a encarar unas pinturas donde el negro domina más como un estado de espíritu que como un color. Internacionales. Madrid. El largometraje y cuatro capítulos para la televisión española acerca de las novelas policiales del escritor cubano Leonardo Padura comenzarán a grabarse el próximo mayo en La Habana. Las cintas tendrán como base Vientos de Cuaresma, Pasado Perfecto, Máscaras y Paisaje de Otoño, cuatro de las novelas del autor, en las cuales el protagonista es el detective Mario Conde. El escritor resaltó lo altamente complejo que es llevar al lenguaje cinematográfico el mundo interior del personaje que él creó en sus novelas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.